Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a un programa más de la Asociación Ayuda a los Demás, aquí en directo. A pesar de que sea el Día de Reyes, vamos a intentar pasar con vosotros un buen rato y espero que os guste. Os dejo con un poco de música mientras preparamos el programa. Gracias. Pues todos estamos mejor un poco en casa con nuestra familia, con nuestras cosas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, ¿eh? Estamos encantados. Me alegra. Lo que pasa es que, Javier, muchas veces, para muchos en este país, en muchos sitios, la familia también está formada por los de cuatro patas. Y entonces, estos días también son buenos para estar con con la familia de cuatro patas. Buena observación, José Luis. Bueno, yo, mientras esperamos que nuestro amigo José Antonio se una a nosotros, a ver si puede unirse y no falle la tecnología, pues nos gustaría que si fuera posible os presentarais, Mayor Arcana, que nos comentarais quién sois, qué hacéis y todas esas cosas. Bueno, nosotros bueno, somos un grupo de música cantando música por los animales, o sea, para que la gente coja un mensaje vegano, mensaje que los animales no están aquí, para que lo utilizamos por nuestras causas, intentando obviamente hablar de ellos en vez de estar con letras que simplemente hablan de, oh, o sea, mi novio me dejó, estoy pasando mal, tal. Intentamos usar la música como una herramienta para que la gente se entere, ¿no? De qué está pasando. ¿Cómo surgió la idea de un grupo de estas letras solidarias? Bueno, yo explico, Galera está aquí, pero hablo yo. Yo estaba en un súper, él estaba aparcado afuera, muy cerca donde vivimos, donde hay muchos mataderos por la zona, y llegaban los camiones con los animales vivos adentro. Pues nada, yo salía del súper y la vi a él destrozado, Quemado, quemado. quemado, quemado, pero se puso a escribir letras sobre esto, sobre los animales que van a los mataderos, que terminan en platos de la gente. Y bueno, llegamos a casa, digo, porque hemos sido siempre músicos, o sea, hemos estado en el mundo de la música, cantando rock and roll para aquí y para allá, donde sea. Y dijimos, en vez de componer nuestra música con letras normales y corrientes de todos los temas, vamos a intentar hacer así con los animales. Y Galero tenía unas letras que la primera canción era solo por ser de una raza no humana, que explica explícitamente lo que pasa, ¿no? En el mundo cárnica, en las granjas y estas cosas. Entonces, realmente esa fue la primera canción animalista, digamos, que hicimos. Te digo otra, intentando concienciar a gente no vegana lo que está pasando. Si me disculpáis un momentito, vamos a intentar agregar a la conversación a nuestro amigo José Antonio, a ver si podemos hacerlo. Que es que esto. Aquí por día. Sí, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. Bueno, os presento a José Antonio, es el director de esta radio. Ellos son José Luis, que lo conoces ya, y el grupo Mayor. Arcana. Se me ha olvidado, lo siento. No pasa nada. No. Entonces, bueno, pues perdona que te haya interrumpido, pero es que a veces nos cuesta bastante conseguir hacer bien la conexión y discúlpame y sigue si eres tan amable. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Hola, buenas buenas tardes, ¿qué tardes. tal? Bien, pues entonces estabas explicando que vosotros en realidad, si yo he entendido bien, lo que hacéis es un poquitín de música para intentar concienciar, que es otra manera de intentar explicar a la gente lo que es el mundo animalista, lo que es el mundo vegano y lo que es el mundo de intentar tener una relación de amistad y respeto hacia nuestros compañeros de cuatro patas, que en vez de vivir desde una manera prepotente diciendo somos de dos patas y somos mejores. Si no lo he entendido bien o mal. Sí, no, sí, está bien entendido. A ver, nosotros realmente, músicos siempre, pues siempre desde que empezamos, hemos estado relacionados con el mundo de la música, con el mundo del arte, de todo esto, ¿no? Entonces, pues, al ser activistas, y activistas, pues, igual que hay activismo por los derechos humanos, pues hay activismo por los derechos de los no humanos, ¿no? Que es pues, nosotros más o menos prácticamente se puede decir que estamos el 99% metidos ahí, por no decir el 100%. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al buscar qué es posible que nos valga para propulsar y hacer saber todo lo que está pasando, porque hay, pues, bueno, cada país tiene un nivel, cada país tiene un nivel de desconocimiento de todo lo que está pasando realmente con la problemática y el sufrimiento brutal y bestial que no se ve, ¿no?, de los animales. O sea, los animales, los que son animales, pues, de compañía, los que viven junto con nosotros y tal, pues, pues claro, más o menos ellos viven bien y todo esto, y algunos viven muy bien, demasiado bien y tal, ¿no? Pero hay muchos otros que realmente no son ni considerados nadie, sino simplemente son productos, y ahí es donde nosotros estamos entrando a utilizar, por ejemplo, todas las herramientas, entre ellas la música, pues, que nos ayuda mucho para divulgar y promocionar todo lo que está pasando. Y por desgracia, la mayoría, el 85-90% de lo que divulgamos es siempre noticias, pues, tristes, graves, y de, claro que hay casos bonitos y tal, pero el problema es, a nivel mundial, global, es brutal. O sea, lo que esa especie pasa, ¿no? Nosotros consideramos que nosotros, el ser humano, somos los únicos sobre la Tierra, y lo demás, todo lo demás está para servirnos, ¿no? Entonces, pues, por eso te digo, la música es como si activismo haciendo música, es no música haciendo activismo, sino es activismo, o sea, lo que nos pasa, lo que vivimos, las experiencias, la lucha, lo que estábamos haciendo, después lo reflejamos en letras, en canciones, en vídeos, en algunos reportajes y así. Eso más o menos el resumen de lo que estamos haciendo, ¿no? Al pie de lo que estáis hablando, si me vais a perdonar, yo tengo una cocina que comentar, que me la comentó ayer José Luis, ayer o antes de ayer, la verdad es que como hablamos casi todos los días, la verdad es que yo no me acuerdo cuándo me lo comentó. Pero, ayer me parece. Hay un problema con un oso polar que está en Argentina. Sí. Bueno, lo comentarás tú mejor que yo casi, ¿verdad, José Luis? Porque yo ando como un poco despistado hoy. Sí, lo tengo aquí delante. Me llegó el evento que han hecho en Argentina, en Mendoza, me parece que se me decía, el zoo de Mendoza. Están sufriendo temperaturas de 40 grados año tras año y tienen un oso polar que es la atracción del circo, una atracción que no está adecuada a su tipo de clima, porque un oso polar no está para adaptado para estar a 40 grados. El pobre oso tiene quemaduras del sol, le tienen en una medio vacía de agua, y la situación llegado a pedir el gobierno canadiense, o los activistas canadienses han llegado a pedir vía diplomática que les hagan el favor de darles el animal para que pueda vivir en su entorno y pueda recuperarse. Entonces, por lo visto, se ve que no hay feeling con el gobierno argentino. El gobierno argentino hace oídos sordos, y entonces han iniciado una petición de firmas mundial. El que quiera entrar en el Facebook puede entrar. El título del evento donde están las firmas es Salvemos la vida del oso Arturo. Se está muriendo. O sea, que quien quiera entrar y firmar, ahí tiene las peticiones en Change y en Abad. Salvemos la vida del oso Arturo. Ya, yo vi las fotos, está horrible. Bueno, si podemos añadir algo, si pensamos que Argentina ahora mismo está en pleno verano, ¿no? Y podemos ver cómo hay cortes eléctricos de suministro, ¿no? Bueno, ya veis que hay problemáticas, incluso se mira de sancionar. Estamos hablando del ser humano, ¿eh? Les han cortado la luz más de una vez por exceso de suministro. Imagínate los calores que hay. Es como poner a alguien que, no sé, por ejemplo, yo en el caso mío, yo soy canario, como si me ponen en el Polo Norte y me cortan calefacción y me cortan de todo, ¿no? Ahí prácticamente estoy condenado a la muerte. Entonces, lo que este oso está pasando, nosotros, bueno, aunque lo hablamos con José Luis y tal, estamos un poco viendo de qué va el tema. Si no se hace la presión mediática, los gobiernos casi, pues para que miren por el tema animal, les cuesta mucho, por no decir casi nada, ¿no? Sí, sí, y más si lo toman como si fuese un espectáculo o la atracción del zoológico, y entonces ya lo mantienen ahí, pese lo que pese, y hasta que el animal aguante. Sí, sí, sí. También me gustaría, de paso, ya que estamos hablando, ya que hemos entrado en temática, me gustaría que mencionarais en los eventos que vosotros estáis ahora colaborando, que son muy interesantes también, y que se divulguen también porque son muy importantes. ¿Nosotros? Sí, bueno, vosotros, pues, nosotros. Sí, sí, bueno, como estamos metidos en tanto a ver, nosotros estamos ahora mismo, bueno, con que estamos aquí en Barcelona, uh-huh. El más reciente que vamos a tener, el más pronto que lo tenemos así a la vuelta, estoy hablando de evento físico, ¿no? Uh-huh. Es el, bueno, estamos metidos en lo que es la recaudación de fondos para pagar, para ayudar a pagar, entre todos, no nosotros nada más, sino esto ya se hizo un evento igual en Inglaterra, allá en Londres, y la idea es, para el que no conozca a Kid Mann, bueno, resumo, Kid Mann es un activista de la ALP, un activista súper súper puntero, icono de la liberación y todo esto, ¿no? Entonces, pues este chico, para yo no extenderme mucho y no hacer la hora, porque nos lleva horas explicar quién es un activista que ahora mismo en agosto, me parece que fue, ¿no? Sí, le diagnosticaron el cáncer, ¿no? O sea, el cáncer, si nos fijamos, bueno, hay tanta cosa pasando alrededor de nosotros que no nos damos cuenta que el cáncer realmente es la plaga del siglo sí. pasado y los comienzos de esto. O sea, es como si en las épocas de antes, ahora podemos decir cómo la gente se podía morir de fiebre, ¿no? Llegará un día en que dirán, futuras generaciones dirán, ¿cómo se podían morir de cáncer, ¿no? Entonces, este hombre, al ser diagnosticado de esta enfermedad, él ha decidido lucharla sin ningún tipo de medicina, o sea, que no tenga nada que ver con animales, que no tenga nada que con testear animales, ni vivisección, ni nada, ¿no? Es que, por eso es un tema muy complejo, estoy intentando reducirlo y lo máximo posible, ¿no? Entonces, este sábado, para recaudar fondos, para hacer frente a esa vía que él ha utilizado para luchar contra el cáncer. The Cursing Cure se llama. Sí. Entonces, esto se hace en Barcelona, hay un concierto, una cena, un sorteo y una proyección, ¿no? de documental y tal. Este es uno de los eventos y es todo lo que se recauda de él. Se hace en no sé si, bueno, ya lo digo, para la gente que esté por Barcelona, nos gustaría que fueran y están invitados de verdad. Se llama Veganísimo. Y la comida es por comida vegana Barcelona. Y también tenemos Obvio Skin Cotton Link, que son muy buenos, que están haciendo, donando cosas por la rifa, que habrá cosas de camisetas, bolsas y cosas. Estamos esperando que sea un buen evento para ayudar a este hombre, porque vamos, él ha salvado miles y miles de vidas de todo clase, de diferentes especies animales. Y ahora es la hora ya de ayudar a él. Vale, esto es a modo de resumen con respecto a, o sea, este evento viene ahora, el sábado que viene, hoy ya, bueno, lunes 6, este sábado ya, día 11, a partir de las 6:15, por ahí, ya estamos todos ahí y tal. En Veganísimo en Barcelona, ¿eh? Entonces, todo lo que se recauda es para ayudar a pagar todo el tema entre nosotros, la gente que está en Inglaterra haciéndolo ya se hizo igual y tal, para ayudar a costear el tratamiento Gerson Cure, ¿no? Ese es uno. Después, pues bueno, con que ese evento cuando termine el sábado, continúa, pero después virtual, porque se sigue recaudando igual para la gente que quiera aportar, informarse. Y bueno, estamos teniendo, tenemos otro grupo de Facebook que está teniendo muchas solicitudes, porque lo que hablábamos acerca del cáncer, ¿cómo se llama? El sistema, o sea, la industria farmacéutica, la industria química no van a querer para nada que todo esto como lo que estamos propulsando nosotros, todo esto salga. Porque tenemos, en otras entrevistas que hemos hecho de radio y tal, ha habido gente que ha llamado y nos han dado el testimonio que han dicho, mira, yo me fui a Francia y hice el tratamiento y a mí me cambió la vida total. Entonces nosotros todos esos testimonios los estamos guardando y los estamos poniendo. Entonces, nos interesa mucho que se sepa, porque el cáncer es una cosa que es muy triste, es muy jodida, demasiado jodida, y hay otras alternativas que no se fomentan y están ahí, ¿no? Y lo que quería decir, que esto tiene que ver porque cuando termine el evento este del día 11, el sábado, pues seguirá por la red la información, la recaudación, o sea, todo lo que está pasando, cómo está andando y todo esto, ¿no? Eso con respecto a lo de Kip. Después tenemos para León Vegano, que es lo que decía José Luis, que tenemos varios eventos y tal, pues a León Vegano, León Vegano son un santuario animal, que el mismo nombre lo dice, están en León, y bueno, santuario animal es pues para que tengan un sitio en este planeta donde puedan vivir en paz, ¿no? Y tranquilidad y con la certeza de que no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues para poderlos mantener y para poderlos tirar para adelante, estos santuarios necesitan apoyo del activismo, de los animalistas. Entonces, bueno, este es uno de los eventos, el otro es Corazón de Paloma, exactamente lo mismo, pero destinado a las palomas. Estos son una asociación, bueno, son unos chicos que están aquí en Barcelona, que el día que podáis hablar con ellos vais a alucinar, porque las campañas de exterminio que hay y todo el sistema que hay montado alrededor para por cada paloma, la cantidad de dinero que genera una paloma muerta. Entonces, bueno, era muy bonito verlas en las plazas, pero ya no conviene. Bueno, pero eso ya os explicará el día que podáis hablar con ellas y tal. Y otro último que tenemos es en apoyo a... Hay un... Se llama una posada. Ellos realmente quieren que se llame así. Se llama la Posada Animal El Valle Encantado. Sí, la subimos hace poco. Sí, pues ellos están en Madrid y, bueno, ellos estuvieron con ustedes y tal. Uh-huh. Entonces, pues, estos chicos que son, o sea, unos luchadores natos, pues ellos tienen un caso en específico, aparte de los demás que tienen, que se llama Dani. Es un burrito jovencito, 5 meses, 6 como mucho tendrá. Y este pobrecillo nació con las patillas de adelante defectuosas, ¿no? Entonces han tenido que cambiarle prótesis, han tenido que hacerle más todavía de operaciones. En una de ellas, él mismo ya, con que pues un animalillo súper vivo, con ganas de vivir, pues él mismo se hizo daño, ¿no? Entonces se empeoró. Y ahora este evento que es ayudar a Dani, ¿no? Ayudándole y tal, es un subevento relacionado. Nosotros simplemente nos hemos limitado a poner nuestras canciones, nuestra información, toda la descarga, toda colaboración, y que enganche a la vez para saber la última de lo que está viviendo Dani, ¿no? Entonces, todo lo que se recauda de León Vegano, aparte de Corazón de Paloma y de Dani, cada uno va distribuido a cada organización de las que hemos dicho, ¿no? Esto un poco a modo de resumen, porque si no estaremos la tarde. Y... Yo, si me perdonáis un momentito, me gustaría que José Antonio comentara un poco cómo es este tema y luego, con su permiso, me gustaría, y con vuestro permiso, ya que la música es vuestra, me gustaría poner una de vuestras canciones para que la gente vea cómo sois, cómo cantáis y que se anime a ir a este evento, si os parece correcto. ¿Qué te parece, genial, Antonio? Genial, gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, ya he presentado Javier. Mi nombre es José Antonio, dirijo esta radio, que también es vuestra casa, como digo siempre a todos nuestros invitados, y no lo digo por decir, estáis invitados aquí cuando queráis. Y estoy escuchando que es Mayor Arcana, ¿no? Mayor Arcana. Vosotros sois un dueto, ¿no? Dedicado a la música, ¿verdad? Sí, a dúo. Exactamente. Bueno, pues mi pregunta, vosotros entonces cada vez que estáis editando discos, saliendo a diferentes festivales, a diferentes encuentros, ¿qué estáis destinando prácticamente todos los ingresos a ayuda a animales? Sí, siempre. Por ejemplo, ahora mismo la última es un disco que hemos recién salido. Lo que pasa que, claro, en la campaña de esta Navidad y todo eso, pues luchas contra discos de gente que incluso, bueno... Entonces, bueno, es otra conversación aparte. Es un disco recién salido y, por ejemplo, el disco nosotros lo tenemos como un donativo sugerido. Es una compra del disco, pero realmente es un donativo porque pues el disco lo que ayuda es el disco vale 10 euros y de los 10 euros que se recauda por cada disco van 6 euros destinados a la fabricación, a la distribución y a tener el material en mano. Y eso gasto, es, sí. Los gastos de tener un material en mano, eso es una herramienta más que forma parte, pues, lo que hablábamos de antes, la conversación de antes, de la música, ¿no? Entonces, después los 4 restantes, cada persona, como las que han ido ya comprando, cada persona que compra va dejando el mensaje, ¿no? Entonces, si dice, por ejemplo, pues mira, yo quiero ayudar a la protectora de mi barrio con no sé qué. Entonces, si lo dejan el mensaje, esos 4 euros van destinados a la protectora o a la organización, refugio, santuario, lo que sea, que ellos digan, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué ganamos de ahí? Nos preguntará, ¿y qué gana? ¿Y cómo vivís? Y no sé qué. Nosotros tenemos conciertos que no son todo animalistas. Nosotros tenemos un circuito de conciertos que no son todo animalistas. Los que son dedicados al activismo animal, nosotros no cobramos. Simplemente los gastos para ir y ya, ¿no? Todo lo demás es recaudar. Después ya nosotros, aparte, cuando, bueno, hemos hecho en Apolo, hemos hecho Rasmatat, hemos hecho salas donde pues, unas pagan, en otras pagan menos y así, ¿no? Entonces, de este disco, totalmente, o sea, de los 10 euros, nada va para nosotros, todo es uno para la fabricación y 4 euros, o sea, un 40% por disco, que por un disco no se cobra, pero por 100 discos son 400 euros que una asociación le entra, o un colectivo, lo que sea, ¿no? Es un poco el resumen, lo que... Y concierto igual, por ejemplo, el del sábado, nosotros como mucho lo que nos pagarán será como 10 euros para nosotros poder coger el coche y llevar los cacharros y llegar, y el resto va todo destinado íntegro a, en este caso puntual, a Kiffman, porque o el caso que sea, sí. Bien, es que, bueno, mi pregunta también era en el sentido de que os he escuchado al principio, perdonad que lo mismo lo habéis comentado, pero como estábamos intentando entrar en Skype, pues quizá a lo mejor no lo escuchamos. Bueno, ¿cómo se os ocurrió que con la música era una forma de hacer activismo? ¿Se os ocurrió? ¿Teníais antes una relación con el mundo animalista o fue esto posterior? Sí, hace 28 años ya que no como carne. Hace un montón de años ya que soy vegana, que tampoco comía huevo, queso, lácticos. Y yo he estado siempre en lo que es en Inglaterra, en el tema de los animales. Me gusta mucho la acción directa, me gusta muchísimo luchar por ellos. Pero también, por otra parte, soy cantante y siempre mi faena ha sido de cantar. Y galero igual. Entonces, cuando juntamos, pues, le parecía lógica que aquel día, que estamos hablando yo, que Galero hizo una letra animalista, que dijimos, si sabemos hacer música, si podemos cantar aparte de lo que lo utilizamos para vivir, que es ir a cantar rock and roll en cualquier cumpleaños, boda, lo que sea, pues podemos también hacer cosas con los animales aparte. Y yo cuando canto en el bar rock and roll y tal, pues eso gana a mí la vida. Pero cuando uno está cantando por los animales, es realmente una satisfacción interior y pasiones, no es otra cosa. Pero sí, siempre de una manera o de otra, los animales han sido para mí mi primero cosa de la vida, sinceramente, desde muy pequeño. A mí me parece maravilloso. ¿Qué os parece si ahora, mientras escuchamos un poquitín de radio, escuchamos un poquitín de vuestra música y lo disfruta la gente? Sí, gracias. En vuestro nombre. Hablar. Mírame a los ojos, ayúdame a gritar a todos mis hermanos que no me pueden escuchar. Dentro de mi cuerpo hay una mamá. Bueno, pues nos vais a tener que disculpar porque debido a problemas con el Skype, que no se lleva muy bien con el reproductor de MP3, pues no la vamos a poder poner en condiciones. Lo que sí me está diciendo José Antonio, que se compromete a que el pasar va a pasar vuestra canción en su espacio cuando terminemos y que la podemos escuchar en condiciones. De verdad que lo siento, Mayor Arcana, pero... No, no preocupéis. No pasa nada. ¿Sabes qué hace esto? Demuestra que todo es en directo el Día de Reyes. No, es que son problemas técnicos que a veces, por desgracia, pues es que no tenemos otra manera de arreglar. No, no, no. No pasa nada. Esta canción pertenece al disco que hablábamos, de este disco solidario, que este disco está hecho en colaboración de, o sea, la plataforma La Tortura No Cultura, que tiene la sede, la base en Madrid. Entre ellos y nosotros hemos colaborado para que este disco se pueda hacer de esta manera que explicábamos antes. O sea, entre ellos y nosotros hemos intentado hacer de esta manera que para... Porque la plataforma tiene un trabajo muy, no sé, a nosotros nos parece muy bueno, y es un trabajo que es aunar fuerzas entre todos, ¿no? Porque, pues, como se sabe, todo el mundo siempre hay problemas, líos, y a mí no, yo quiero hacerlo de una manera, yo quiero hacerlo otro. Y nosotros vimos la plataforma como una especie de, ¿sabes? De imparcial, ¿no? Que dice, no, vamos a intentar todos a una. Entonces, pues bueno, hemos llegado a un acuerdo, nos gustó la historia y dijimos, pues, vale, vamos a hacer algo en común. Y bueno, la plataforma es La Tortura No Cultura, ¿no? Y nos parece muy, no sé, muy, muy bueno el trabajo que están haciendo, ¿no? Y en el disco lo pone, sabe que hemos trabajado juntos y tal, y bueno, si van a ellos ahí pueden conseguir el disco también. Y ojalá que se pueda ayudar todo lo que se pueda. Ahí estamos. Hombre, lo que me gustaría a mí, si me lo permitís, es que Calero... Osaron, dijerais los eventos donde la gente puede entrar y descargarse los diferentes tipos de canciones, bien sea para el caso de este activista o para el caso de la ONG de las Palomas, y así puedan contribuir y colaborar y conoceros a vosotros también. Okay. A ver, nosotros ahora mismo como eventos, ¿no? Todo, mira, si vas directamente, porque para estarlo diciendo uno por uno, lo mejor, nosotros lo tenemos todo enruteado. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, a la web, os daremos una web, que es la web del grupo, y ahí Perfecto. Hay una página que pone Acción Solidaria, Acción Musical Solidaria, y ahí van apareciendo todos los eventos que vamos teniendo. Entonces, clicando sobre la foto, ya directamente os lleva al evento y llevará a la gente a la información del evento también, y ahí se puede participar. Entonces, la web es las 3 W, mayor con J, o sea, mayor, guión alto, arcana.com. O sea, sería así, www.mayor-arcana.com. Está Corazón de Paloma, León Vegano, Dani del Valle Encantado, Elodie Kiffman. Están los cuatro eventos. Perfecto. Si os parece bien, ¿qué te parece, José Luis, si lo ponemos en el evento de Radio Animalista? Ponemos en su web, y así, de esa manera, todo el que quiera y está escuchando este programa y le guste la idea, puede pinchar y puede ir directamente a su web, y desde ahí ya puede colaborar de la forma que crea correspondiente. ¿Qué te parece, José Luis? Perfecto. ¿Eh? Para nosotros, mire, ya de antemano os agradecemos, porque toda la ayuda siempre es bienvenida, ¿eh? De verdad que os agradecemos si lo hacéis, genial, ¿eh? Bueno, yo solo puedo comentarte lo que te ha dicho el director de esta radio, que aquí tenéis las puertas abiertas, que siempre que queráis expresaros, siempre que queráis comentar algo, siempre que queráis tener una puerta abierta, siempre que os interese comunicar algo y podamos de alguna manera concertarlo, porque parece ser que está teniendo mucho éxito este tipo de invitaciones y este tipo de programa y entrevista, y creo que, si no me engañan los datos que tiene José Luis, creo que tenemos cola hasta mayo, marzo o abril, marzo. Hasta marzo. Bueno, pero vamos a intentar que tener un poco más de espacio y poder hacer las cosas mejores. Y vamos, yo estaría encantado de que volvierais por aquí a comentarnos cómo os ha salido el concierto, qué aceptación habéis tenido, cómo veis la cosa, y que vuelvo a decir que aquí tenéis las puertas abiertas, ¿verdad, José Antonio? Hombre, por supuesto que sí. Estoy fijándome también a comentarle a todos nuestros amigos que están por ahí por el Facebook, están en nuestro chat también, que podéis encontrar efectivamente el nombre en Facebook, que es como se busca muchas veces. Bueno, pues esta es ayuda. En este caso, en el momento en que pongáis mayor con J, Arcana, pues vais a encontrar ahí una página, me parece que es. Creo que es una página, no la tengo delante, pero creo que es una página de Facebook donde aparece la cabeza precisamente del burrito, ¿no? De Dani. Y bueno, pues que ahí tenéis también esos comentarios, esa forma de ayudar y en la web, que se ha dicho. Y por supuesto que tenéis aquí las puertas abiertas para lo que necesitáis. Y tendremos esa música pronto, y os prometo desde aquí, desde la dirección de la radio, que sonará en muchas ocasiones a lo largo del día, porque pienso ponerla aquí en nuestra radio, que estará 24 horas, para que lo sepáis. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, yo también me gustaría comentar una cosa que habéis comentado y que de verdad que a mí me hace un poquitín de gracia. Nosotros desde este programa, aunque no pertenece a una asociación animalista como tal, o sea, nosotros somos una asociación de ayuda a los demás, incluimos, o bueno, esta idea nació en su principio para ayudar a personas. Lo que pasa que, bueno, nos ha llenado mucho la idea de ayudar a los grupos animalistas. José Luis ha hecho una labor magnífica, ha intentado y ha luchado porque os prestemos más atención y lo estamos intentando hacer, pero lo que sí nos encontramos es con muchísimos problemas porque, no sé, o nosotros estamos fuera de onda, porque a lo mejor yo como no soy animalista no entiendo muy bien la situación, pero sí hay mucha gente que se cierra en banda a cualquier tipo de ayuda que no sea dinero. Y bueno, yo pienso que hay muchas maneras mejor que ayudar que con dinero, o estoy equivocado. Uy, tanto. Es que, a ver, hay veces que, a ver, parece una tontería, ¿no? Es muy mínimo lo que voy a decir, pero a veces el simple hecho de que alguien corra la voz ayuda. Y eso las redes están haciendo un papelón ahí brutal. Entonces, por ejemplo, nosotros porque estamos, ya te digo, como decíamos al principio, 99% metido en la ayuda, pero animal, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes, que soy acción por los derechos de los humanos, por la ayuda a las personas y tal, entonces nosotros decimos, bueno, ya, si necesita que os ayudamos, claro que ayudaremos, lo que va a ser claro. Pues decimos, bueno, con que hay un montón de gente ya trabajando, pues nosotros vamos a intentar para donde menos hay, ¿no? Entonces, a veces parece súper fácil llegar y limpiar o un poco, no tanto como limpiar, pero un poco decir, bueno, simplemente ¿cuánto os hace falta? 20 euros, dejo 20 euros y ya parece como si te quitas el problema de encima, ¿no? Y hay vías enormes, cantidad de vías para ayudar. Y, no todo es dinero. Sí, no siempre es dinero. Es que muchas veces, por ejemplo, lo que decía José Luis antes con lo del oso, ¿no? La presión social, casi que no hace falta dinero en ese momento. Pero si no hubiera esa presión social, a lo mejor de ese oso no estábamos hablando. Y con casos de ser humano igual. La presión social, por ejemplo, un caso, lo que está pasando ahora con los desahucios, si no hubiera todo este movimiento mediático y que hubiera presión social, pues habrá gente durmiendo, como esta noche mismo, con el frío que puede haber, y nadie se ha enterado. Entonces, simplemente con el hecho de sobre todo la preocupación y ver qué está pasando y prestar atención a quien tenemos al lado, ¿no? En el caso humano, en el caso no humano, ¿no? Y eso ya para empezar ayuda pero mucho, ¿no? Uh-huh. Y José Luis, José Antonio, ¿qué pensáis de eso que estamos hablando? Hombre, al principio, como hemos podido ver todas estas semanas atrás, los refugios, protectoras que se dedican a cuidar a los animales, muchas veces el dinero no lo es todo, porque si no fuera por los voluntarios, si tuvieran que pagar la mano de obra, por muchas donaciones que hubiera, tampoco llegarían. Entonces, una parte muy importante es el dinero, pero otra parte, no, si no igual, quizá más importante, son los voluntarios, las ayudas puntuales que alguien pueda dar porque tenga unos conocimientos una profesión que en ese momento necesiten esos trabajos para poder adecuar los refugios, las protectoras, y todo esto pues no se consigue con dinero solo, con tanto y además también una cosa que ayuda mucho es la economización de los ingresos. No, de nada sirve que tú recibas donaciones si luego resulta que lo que tienes que comprar es muy caro, y entonces te lleva a tenerte que gastar toda esa donación y no poder llegar. Algo que está haciendo muy bien la asociación Ayuda a los Demás en la parte animalista es poder conseguir las cosas que necesitan los productos que se necesitan para la ayuda a los animales a bajo coste, léase pienso, léase medicación, léase esterilización. Y todo eso lo que contribuye es a que puedan optimizar más los pocos recursos que tengan. Es importante. Los voluntarios, materiales, a veces hay santuarios que conocemos que a lo mejor están pidiendo un poco de, ¿cómo se dice? Un poco de paille o un poco de madera, no siempre, o sea, dinero. a veces piden que si te sobra un poco de madera o cemento o lo que sea, que nos traiga mantas, es muy importante, lo que sea. No es siempre dinero, hay muchas otras historias detrás. Y lo que ha comentado Antonio es muy importante, la sensibilización. Qué importantes son las redes sociales cuando el problema es real y el problema es de verdad, ¿no? La gente se sensibiliza y, como ha comentado él, que me parece, bueno, pues un hecho muy real, eso que ha dicho del oso, en este caso en Argentina, ¿no? Esa sensibilización, esos medios, esa fuerza que hace al fin y al cabo la unión de la gente y hace posible que incluso sin dinero, bueno, pues a lo mejor en este caso la administración tome medidas, ¿no? Eso me parece, la verdad, que importante. ¿Y cómo nos podemos enterar todos? Pues porque las redes sociales, pues de momento, o parte de ellas por lo menos, no están manejadas por quien maneja también otro tipo de medio de comunicación, que no es interesante el tema porque no da dinero, ¿no? Ayudar a los animales. Así que me parece muy bien lo que ha dicho Antonio, muy importante, y como el boca a boca es lo mejor, pues cuando no puedas dar, por lo menos ayuda con el boca a boca, comparte, que en Facebook es fácil, solamente hay que darle un botón y compartir, me parece a mí, vamos. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, una cosa que yo siempre creo que digo, o bueno, por lo menos vosotros estaréis cansados de escucharme, y tú, José Antonio, más que nadie, porque eres el primero que me echas la bronca, entre comillas, y me dices, tienes un programa de radio y nunca hablas de la asociación tuya, nunca pides para la asociación tuya, y siempre estás pidiendo para los demás y siempre estás diciendo para los demás. Y es que, bueno, yo vuelvo a decir, a mí no me importa si me ayudan a mí o ayudan a otros. A mí lo que me importa es que ayuden. No me importa si los méritos me los llevo yo, se los lleva la asociación, o se las lleva Pepe Palotes. A mí lo que me importa de verdad es que se ayude. Con poco, con mucho, con lo que se pueda. Con unas palabras de aliento, con un dinero, con un saco de pienso, con un medicamento, con un mensaje de ánimo. Que a veces, yo esta mañana he colgado una cosa en mi muro del Facebook un poco atípica, porque he deseado a todo el mundo buen día, feliz día de Reyes, y les he puesto una cita de la Madre Teresa de Calcuta, que resumida más o menos viene a decir que en este mundo hay mucha gente deseosa de pan, pero a veces es mucho mejor, en vez de pan, darles un poco de ánimo, porque es mucho mejor para el espíritu, que también tiene que comer. Sí, sí, tanto. Es que es lo que, bueno, estamos todos hablando, estamos todos en la misma línea, es que una vez que logras captar la atención, porque se ha convertido, bueno, en todas las vías de que tenemos alrededor, se ha convertido en un sistema de muy, no sé, materializado, o sea, estamos todos un poco despistados, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado y saber salir de ahí, ¿no? Porque pues las redes, bueno, mucha gente no les gusta, otros que no, pero las redes, no sé, yo desde el punto mío particular, las veo como igual que un coche, o sea, depende de lo que sepas conducir, lo que quieras hacer, harás con las redes, te puedes estallar o no te puedes estallar, y eso cada uno en particular, ¿no? Entonces, para mí, la aparición de las redes ha sido fundamental. Bueno, yo te digo una historia súper pequeña. Te digo, hace muchos años que no como carne. Pues yo con mi madre he intentado en 27 años que ellos no comen carne y nada. Pues en febrero, es el año 2013, yo entraba a su Facebook sin que ella sepa. Me dieron los me gustas en todos los casos animalistas, mataderos, todo lo que pasa, ella no sabía nada. Pues un día le comencé llegando un montón de mensajes, un montón de fotos, imágenes de la realidad del mundo, de los animales, de la vivisección, de los mataderos, de lo que pasa en las granjas. Estaba horrificada. El marzo 24 era mi cumpleaños, me llamaba por teléfono, me dice, Sharon, su padre y yo ya somos vegetarianos. Digo, ¿qué? Hemos botado todo de los congeladores, pavo, el pollo, todo a la basura, ni la dieron al perro, vamos. La sacaron todo, mi madre dice, yo no puedo más, que ha visto lo que realmente está pasando y no puedo más con esto. Y desde marzo hasta hoy, están comportando muy bien, no han comido más carne. Mi madre está involucrándose bastante con su conciencia, concienciación. Y te digo, todo esto lo debo a Facebook, porque yo intentaba por muchos años y no había forma. Entonces yo las redes sociales muchas veces quejo, ¿no? Pero creo que hay momentos que de verdad da una alegría y da cosas muy importantes. Sí, porque quieras o no, el problema se puede difundir mucho más rápido y puedes crear un efecto ola que el boca a boca, pues muchas veces está limitado, limitadísimo. Sí, es como aquellos dicho aquí, una imagen vale más que mil palabras, pues sí. Ahí la tiene Facebook, la tiene las imágenes, todo lo que quieres, están ahí. Quien quiere mirar a saber lo que está consumando, lo que está haciendo, el daño a la planeta, sufrimiento y tal, pues solo tienen que informarse. Y gracias a las redes sociales ahora es mucho más fácil. Sí, sí. Y una cosa que mencionaba antes Javier acerca de la cita que ha colgado en su muro de Facebook, de que hay que alimentar también el espíritu con palabras animadoras y palabras amorosas, es algo, esto me recuerda a lo que estáis haciendo vosotros, que vosotros alimentáis el espíritu, o sea, concienciáis el espíritu de las personas mediante vuestras letras animalistas. Y sí, la verdad es que es una bonita manera de poder llegar al corazón de los demás, que a veces, como tú dices, Sharon, una imagen vale más que mil palabras, más palabras, y en este caso, una letra o una canción puede llegar y marcar la vida de una persona. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una canción hace tiempo atrás que se llama Un Ángel Será, y como siempre tienes tu red de animalistas en tu Facebook, pero también hay gente que se han filtrado ahí, que es normal, que no son animalistas, que es guay, porque ellos ven lo que está pasando, que hay que llegar. Pues yo me recuerdo una alegría, no voy a decir su nombre, pero está por la red y conoce mucha gente, me llamó en diciembre, 25 de diciembre, Navidad, estuve cenando con mis padres hace 2 años, y me llamó y me dijo: Sharon, la letra de Un Ángel Se Va, me has quitado la venda de los ojos, me ha puesto vegetariana. Pues yo lloraba con alegría, me emocionó. Pues el siguiente año, 25 de diciembre, me llamó la señora, me llamó otra vez y me dijo: ahora soy vegana. Y no solo ella, está su hija, la amiga de la hija, no sé si su prima, y eso es como un contagio, ¿no? Que dices, va a contagiar. Y yo me sentí un orgullo impresionante, porque digo, una canción que le hicimos nosotros ha podido cambiar de lo que sea ahora estas 4 personas en esta casa, ¿no? Uh-huh. En la casa de ellos. Entonces me doy con un canto en el pecho, como dice el otro, y digo, bueno, si me muero mañana, ha podido llegar este mensaje, por lo que yo sé, a 4 personas que me han dicho. Y esto está vale oro, es que no tiene precio esto. Y eso que sepas, o que sepáis, que por detrás habrá muchas más que se hayan visto motivadas. Sí, sí, sí. Okay. A ver, nosotros sabes que, bueno, un pequeño apunte. Nosotros cuando hacemos todos estos vídeos y canciones, a un principio hacíamos unos vídeos, o sea, videoclips me refiero, ¿no? O sea, musicales, que eran un pelín más agresivos, ¿no? Y encontramos que la gente, pues, a lo mejor eran reacios a verlo, ¿no? ¿Entiendes? Tenían sensibilidades. Sí, sí. Claro. Entonces empezamos a andar por un camino que la gente pueda decir, bueno, yo tengo mi mundo y de repente me ha llegado esto, ¿y esto qué es? Y a lo mejor hoy entró esa pequeña célula dentro y se quedó ahí. A lo mejor dentro de un mes o 15 días hace otra, vuelve a hacer la conexión y dirá, pues hay un subconsciente funcionando ahí, ¿no? Es un poco la idea de las letras. Y nosotros, sobre todo el tema de a la hora del mensaje que llevamos con la música, con las letras, con las canciones, los conciertos, igual, que es más bien un concierto temático, porque pues solemos parar y explicar qué pasa, qué es el caso, de dónde, qué viene, explicar un poco, que no sea un concierto y ya, ¿no? Entonces, no tratamos de ir en contra de la persona, de la persona. Por ejemplo, a nosotros, a mí en particular, a mí no me molesta la persona que va comiendo carne, a mí me molesta la persona que lo sabe y no presta atención, porque todos estamos dentro de un sistema, por mucho que no querramos, cada uno, cada país tiene un sistema, y todos nacemos con tenemos una educación, tenemos una manera de en base a la cultura en la que hemos nacido, ¿no? Entonces, lo más que nosotros nos concentramos es, por ejemplo, con el tema del vegetarianismo y el veganismo, pues nosotros simplemente ya lo ponemos ahí, y después la persona poquito a poco lo va viendo, ¿no? Y poquito a poco, entonces, cuando me dicen, no, pero es que yo no puedo estar sin carne, yo no puedo estar sin tal, entonces ya empezamos al debate y a decir, mira, mírate esto, vete mirándote esto, vete informándote de esto, y después yo no te impongo, tú simplemente decides, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de Kidman y el cáncer. Por ejemplo, o sea, llegar al día, no, ninguno de nosotros estaremos aquí, ojalá que sí, ¿no? Que digamos, pero ¿cómo tanta gente con cáncer? O sea, es que nosotros tenemos testimonios en el hospital, donde hemos ido a visitar y todo, y los médicos diciendo, esto es puro bacon. sea, voy a sacar de aquí convertido en grasa Bacon y escapó loco y está vivo de milagro. Esos son testimonios hablando nosotros con ellos, ¿no? Entonces, eso con respecto al consumo de carne que tanto dolor causa, que es brutal y bestial, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a la medicina, cuando nos dicen, sí, pero si tú te vieras malo, recurrirías al primero que recurres al médico. Julio, no, yo tengo alternativas. Ahora mismo yo no necesito, por ejemplo, que los criaderos de conejos, los criaderos de perros estén. Yo tengo alternativas. Y la alternativa, por ejemplo, es el cultivo de células. O sea, ahí no hay sufrimiento de animal, ahí no hay sufrimiento emocional, ahí no hay sistema nervioso sufriendo, ¿no? Entonces todo esto lo reflejamos en la música, que es muy difícil. Ya te digo, lo reflejamos después en las manifestaciones, en las ponencias, donde quiera que vayamos, porque es lo que tratamos de hacer, que la gente primero haga la conexión, que la gente intente verlo por sí solo, pero no imponerlo, porque para imponerlo ya está el sistema actual, ese sí que te lo impone. Siempre hay alternativas, es que siempre hay, no hace falta en este planeta sufrimiento animal en ninguna forma, en deporte. Piensa que había en Inglaterra, había en Inglaterra una publicidad, ¿cómo era aquella que decía, no eres un hombre si no comes, ¿cómo era? Sí, hombres reales no comen... hombres reales son los que comen carne, una cosa así. Mm. Eso era porque en aquel momento estábamos hablando del 80 y algo. Sí. En aquel momento, el movimiento animalista que en Inglaterra en los 80 tuvo un auge, una potencia brutal al sistema de aquella época, ya le molestaba y había que combatirlo como fuera. Y no se podía combatir a campo abierto, había que combatirlo con los medios, con lo que sea. Es que es una mafia funcionando, todo el tema donde hay sufrimiento, verás que son mafias, están encadenados uno con el otro, y eso se sabe que son mafias. Sí, sí. Y otra vez vuelvo a repetir, gracias a las redes sociales, que muchas de esas cosas están destapando poco a poco, ya la gente puede entrar, por ejemplo, The Girls in Cure, la miras y ves, yo estuve leyendo esta mañana en las páginas de Cancer Research del gobierno americano, que tienen un éxito de sobrevivencia en pacientes con cáncer de 5 a 10% como mucho. Y luego lo ves, las cosas documentadas de otras terapias que no usan sufrimiento animal y son muy naturales, y no usan quimioterapia, todo tipo de química, y tienen una sobrevivencia súper elevada. Lo que pasa, claro, estas mafias no lo van a querer que sale, porque los gobiernos ganan muchísimo dinero de todo esto. Claro. Y no van a querer a alguien viniendo y dice, ay, espera, yo tengo un alternativo, funciona súper bien. Te van a decir, no, nosotros lo tenemos todo bonito y bien hecho. Y no queremos nadie venir aquí a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Y gracias a las redes, te digo, ya está saliendo bastantes cosas. Si me permitís un momentito, vamos a hacer una pequeña prueba, porque creo que ya... Si no hay ninguna sorpresa, podemos escuchar un poco de vuestra música, a ver si es posible. Vamos a intentarlo, ¿vale? Me dais un segundito. Intentamos, a ver si suena, por favor. Esas manos negras deberían caer. Y llama soledad. Se llama soledad. Se llama soledad. Se llama soledad. Pues espero que os haya gustado este pequeño corte, que creo que nos ha dado una idea de la música que hacéis y de lo bien que suena. Gracias, muchas gracias, por ponerlo y todo. Hemos intentado ponerlo a toda costa, la verdad sea dicha, pero... No, está muy bien, muchas gracias. Este caso en particular habla de una perrita que, bueno, la canción se llama así, Balada para Regina. Esto habla exactamente de una perrita que violaron. O sea, le hicieron de toda clase de aberraciones, y entre las aberraciones fue violación, y después por sus partes, por el ano y todo, pues le metieron, bueno, una manzana en un lado, no sé, algo caótico. Entonces, habrá personas que a lo mejor dirán, bueno, esto pasa por todos lados y tal, pero aparte del sufrimiento, ella no lo aguantó, pues ya no está, está muerta, y aparte de eso, esa misma gente está en la calle, o sea... Igual nosotros cuando salgamos a caminar esta noche o a dar una vuelta por ahí, o, ostras, mira, ¿qué tal? Esa gente puede compartir vía con cualquiera de nosotros que estamos hablando. Y la letra, nosotros hicimos la música, pero la letra la hizo Ángel Padilla, que es el poeta por los animales que está en Murcia. Mm. Y bueno, nosotros pusimos la música, de verdad, una canción muy triste. Yo vi las fotos y costó para grabarla porque la emoción que se siente una... Esta perrita, Regina... Tenía una casa, tenía adoptantes, y iba a salir 2 días después y alguien entró de noche y la mataron. Oye, os iba a preguntar, la canción con el mismo nombre que esa asociación, La Tortura No Es Cultura, también es una de vuestras canciones, ¿no? Sí, eso tiene una larga trayectoria. Sí, bueno. Radio Nacional Televisión Española nos han hecho un boicot y fue terrible. Esta canción causó bastante... follón para nosotros en el año pasado, en 2013, en mayo y junio, bueno, boicot impresionante ahí, de la cual todavía estamos muy enfadados. Bueno, pero, pues sí. Nuestra compañera Bego, que es el programa que viene a continuación, que hace en directo, ahora te lo dedico, me está informando por el chat que os la va a poner, por lo menos no sabe cómo va a sonar porque la ha cogido ahí de YouTube, pero que la va a poner ahora en el programa que seguimos ahora en directo, para que lo sepáis. Okay. Genial. Oh, guay. A ver, esta canción habla de, bueno, es una canción anti, bueno, como lo dice La Tortura de la Cultura, anti tauromaquia, y claro, nosotros, a ver, es un tema, la tauromaquia es un tema que va a dar para largo y está dando para largo y es muy polémico y tal, ¿no? Entonces, claro, nosotros siempre, nuestra posición, la de Shannon, la mía también particularmente, yo siempre me posiciono desde el punto de vista del toro, ¿no? Y claro, yo estoy intentando hablar como si fuera yo el que estoy ahí esperando a salir al ruedo, en este caso, o por ejemplo, lo que hemos ido ya 2 años seguidos a Tordesilla con lo que está pasando con el toro de la Vega, que es ultra, ultra polémico porque y bueno, ultra violento, ¿no? Que incluso hay muchos toreros y taurinos que están diciendo, bueno, esto no lo junte con nosotros, entre ellos mismos ya está habiendo ese conflicto, ¿no? Entonces la canción habla de un poco el resumen de lo que ve el toro, de lo que ve el toro cuando se encuentra que dice, bueno, he nacido realmente para esto, no vale más la pena no nacer, ¿no? Eso es un poco el resumen, así, para que no, porque veo que se nos va el tiempo y que no hacemos la tarde hablando, ¿no? Oye, yo la verdad es que estoy encantado con vuestra conversación, pero también tenemos una compañera que dentro de un ratín tiene que hacer su programa. La he disfrutado, me ha encantado, espero volveros a ver por aquí. No se preocuparán José Antonio y José Luis, pero por lo menos yo he disfrutado con vuestra conversación. Vuelvo a repetir que espero volver a saber de vosotros. Y bueno, espero que os hayáis sentido a gusto en este tiempo, que ha sido una hora, que aunque ha pasado volado, y espero que os queden ganas de volver a repetir. Sí, nosotros encantada la vida y ¿sabes qué pasa? Cuando se pasa bien, en el caso nuestro, ya te digo, acabo de mirar el reloj, otra, vamos a ser breve porque se ha ido en un momento. Eso significa que lo hemos pasado genial. Muchas gracias, Ya tenéis colgado vuestra página en el evento de la radio. Perfecto. Ah, vale, gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y Sharon y Antonio, que tenéis aquí la puerta y la casa abierta, como ahora también os comentará Javier. y que, bueno, yo soy una voz discrepante. Me gusta la carne y me gustan los toros, pero ya sabéis, soy liberal y me gusta que cada uno ofrezca sus ideas y explique lo que le gusta sin molestar al que está al lado. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿eh? El placer ha sido nuestro y, bueno, el próximo día hablamos, hacemos una especie de debate y sería genial así ver los diferentes puntos de vista y, bueno, si hay una oportunidad, pues nos gustaría, de verdad. Y muchas gracias por habernos dejado participar en vuestro programa y habéis sido encantadores, de verdad, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. De todas maneras, yo sigo diciendo lo mismo que José Luis. Gracias por vosotros, ha sido un auténtico placer. Permitidme que ahora os despida deseando que vuestro evento y vuestros eventos para recaudar fondos para estos motivos, entre ellos los de este señor americano que ha sido un defensor puntero de los animalistas, salgan muy bien, salgan adelante, que sepáis que aquí tenéis las puertas abiertas siempre que queráis, que contáis con nosotros para todo lo que buenamente podamos hacer y todo lo buenamente que os podamos ayudar. Desearos toda la suerte del mundo. Y bueno, desgraciadamente tengo que despediros porque, bueno, ya os digo, tenemos una compañera que hace un programa muy bueno y que pondrá algo de vuestra música. Ya habéis oído el compromiso del director de esta radio de que va a poner vuestra música y esperemos que entre todos consigamos cambiar algo. Y ya sin más, os deseo muy buenas tardes, os doy las gracias por haber asistido a nuestro programa, reiteraros que tenéis las puertas abiertas siempre y Mayor Arcana, muchísimas gracias por asistir, José Luis, José Antonio, muchísimas gracias, un placer como siempre contar con vosotros y con vuestros comentarios y vuestra compañía. Gracias, Javier. A vosotras, gracias. Bueno, pues ya sin más, vamos a poner un poco de música y nos vamos a despedir. Hasta otro lunes. Le vamos a pasar el control ya a nuestra amiga Begoña para que haga su programa, que hay mucha gente que lo está esperando con esas bonitas canciones, con esas bonitas dedicatorias y con esa buena hacer que tiene. Y ya sin más, os dejo con la musiquita. Muchas gracias, un saludo y buena tarde.